Armando, que hace un momento nos llamó y parece que se colgó. Pero bueno, vamos con él. Armando, buenas noches. Armando. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos tu historia, Armando. Sí, mira, es que lo que pasa es que la otra vez yo venía de la mala, como sí, eso de las 3, 4 y media de la madrugada, uh-huh, ahí por los pocitos, de ahí por el Atascadero y todo eso. Sí. Y venía caminando y entonces se me atravesó una señora de blanco, así toda de blanco, con el pelo largo, y pasé al lado de ella y yo se me hizo raro verla así como esas 2 horas ahí. Sí. Y entonces le pasé y le dije, buenas noches, señora. Y no me contestó y entonces dije, va, pues yo creo que debe ir enojada, ¿no? Y caminé así más poquito más adelante, como unos 3 metros, y volteé y ya no estaba la señora. Y entonces pues me entró un así bien alto frío en el cuerpo y dije, no manches, pues ¿qué hago, no? Y caminé y caminé más para adelante. Uh-huh. Y ya más adelante encontré una patrulla y me dijeron que andaba haciendo tan noche en esas horas, y le había dicho que me habían asustado. Sí. Y ya me echaron un rey hasta aquí arribita, luego, por el campo de béis. Ajá. Y ya me habían dicho que sí, también ellos ya la habían visto. ¿Esto hace cuánto tiempo te sucedió? Armando. Bueno. ¿Me escuchas, Armando? ¿Me escuchas? Sí, bueno. Armando, ¿me escuchas? No, no te oye. A ver, dime, ¿hace cuánto tiempo sucedió todo esto? Hace como unos 4 o 3 meses. Pues hace poco tiempo entonces. ¿Ibas tú solo? Sí, iba yo solo. Pues entonces sí, es algo, pues ahí un poco extraño que haya sucedido estas partes por ahí. Y sí, nos han llegado también un poco de relatos y nos comentaron que también esa parte es muy, muy predecible a que pasen ese tipo de cosas. Sí, pero pues en ese instante pues no sabía qué hacer, me quedé así como nomás, como qué pedo, ¿no? Ajá. Y ya pues más adelantito, arribita de la subida, ahí por el hotel Puertecita, encontré sí, una patrulla, y ya fue cuando les dije que pues sí me había dado miedo, ¿no? Ah, o sea, te atravesaste todo lo que es el Atascadero. Ajá, sí, por ahí, luego ya subí por el cerro, pero pues ya no... Ya no, me echaron un rey los policías y ya no pasó nada. Pues bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia, Armando. Pues bueno, esa es la historia de Armando. Esa parte también del Atascadero es muy, pues muy sensible en estas cuestiones. También por ahí, si no me equivoco, era el antiguo Camino Real a Querétaro. Uh-huh. De hecho, por ahí todavía se pueden ver algunas ruinas, lo que eran antiguos balnearios, donde sí, muchos mineros, si no me equivoco, venían de Guanajuato, pasaban a Querétaro o hasta San Luis Potosí. Y en esa parte del Atascadero, si se han dado cuenta, hay dos pequeñas columnas con tipo puerta como de rancho, más o menos, que están ahí. Me comentaron, o sabía más o menos, que ese era el límite de San Miguel Allende hasta ese entonces, que era la entrada y salida de San Miguel Allende, que era la parte de San Miguel Viejo, que esa parte, toda esa parte cruzaba hasta lo que es hasta la Aurora, si no me equivoco. Todo eso se metía ahí por lo que es ahorita la colonia Azteca. Todo esto era como que el cruce, porque era el camino directo por Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, y esa era parte crucial ahí. Pero bueno, vamos con la siguiente llamada que tenemos ahí en espera, ¿verdad, Saúl? Por ahí. Así es. A ver, vamos a escuchar. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, bueno. Bueno. ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Jorge. A ver, Jorge, ¿de dónde nos llamas? De acá, del Nigromante. A ver, Jorge, cuéntanos tu historia. Bueno, mira, es que lo que pasa es que mi hermana había llegado, bueno, estaba llegando tarde de una fiesta, ¿no? Sí. Entonces me dijo que le esperaba aquí arriba de una iglesia. Entonces, pues ahí estaban, ¿no? Ahí tranquilón. Sí. Y haga de cuenta que está una en kinder y al lado una primaria. Ajá. Y pues alcancé a ver como si fuera un carro. Entonces dije, no, pues voy a ver si ahí viene, ¿no? Entonces me fui corriendo así y me puse así en la esquinita de la primaria. Sí. Y como que volteé así y no, o sea, no se oye nada. Entonces cuando me di la vuelta, así claritito, vi a una niña así como entre cuclillas, pero con la cabeza agachada. Ajá. Entonces, o sea, como que sí me norteé y dije, ah, ¿qué onda con esta niña, no? Entonces, pues, iba caminando así tranquilo, así, sin hacer nada. Y llegué así como estaba, no sé, como a unos 10 metros de la niña, así. Ajá. Y no, pues como que sí me la quedé viendo hace un buen ratito así. Y le pregunté, oye, ¿es qué estás haciendo aquí a estas horas? Y pues no, no me contestaba ni nada. Y yo me quedaba de hora, ¿qué onda? Y no, pues, luego dije, oye, esa amiga, estos ya no son horas de estar aquí. Eran como, ¿qué? Las 12:30. Algo así por el estilo, no recuerdo muy bien. Y no, o sea, no me contestaba ni nada. Nada más estaba con la cabeza agachada y como que estaba medio llorando. Y yo me quedé de, ¿qué tiene o qué onda? ¿Qué le pasó? ¿Se salió de su casa o qué? Sí. Y nada, o sea, lo único que se me ocurrió fue, no sé, como apoyarla o hacer algo. Y nada más empecé a tocar el hombro. Ajá. Estaba fría, así como si metiera la mano en un congelador. Así estaba. Le juro que me puse pálida, así, no sabía ni qué hacer. Entonces me bajé corriendo de así donde estaba la iglesia, bajé como era inclinado. Sí. Corrí como pude y para meterme en mi casa está como un callejoncito así. Y después llegué a esa mano derecha y bajas y abajito está mi casa. Claro. Entonces al llegar a la esquinita para llegar a mi casa, volteo y ella ya estaba enfrente del callejón ahí, estaba paradita así, no sé, medía como unos 50 a lo mejor. Pero estaba parada con el pelo así, entre la cara así, y me quedé de, no, ¿qué onda? Y me bajo corriendo, llegué a mi casa aquí todo pálido así, y le juro que hasta estaba mi mamá aquí y me dijo que, ¿qué tienes o qué? Y dije que, pues que estaba ahí una niña ahí, pues me espanté así, así feo. Claro, ¿no? Pues es bastante peculiar tu situación, de hecho, si no me equivoco, eres uno de los primeros que nos cuenta que llega a tocar el espectro. ¿O no, Saúl? ¿En serio? Sí, creo que eres uno de los primeros de todos los años que he estado aquí con mis compañeros. Eres uno de los primeros que nos está diciendo a detalle todo lo que sucedió y hasta el momento de estar a un lado de ese ser, espíritu o lo que haya sido, y tocarlo. Es algo bastante peculiar contigo, por decirlo así. No, sí, le digo que estaba fría, o sea, le juro que se sentía como si estuvieran metiendo la mano en el refrigerador por un buen rato y cuando lo saque estuviera todo entumido, así casi. Y más o menos esto, ¿hace cuánto te sucedió? Fue hace como, ¿qué? Un año. Y bueno, más o menos conozco lo que es el nigromante. A lo que tú comentas, hace un año todavía seguía en construcción lo que es la capilla, ¿cierto? Pues más o menos ya, ahí llevan un poquillo. Okay, pues sí, más o menos tengo entendido el lugar por donde estuviste. Y bueno, es algo, pues no sé, algo indescriptible. ¿Cómo es que pudiste vivir esa situación? No, sí, o sea, le digo que llegué a mi casa y mi mamá como que se me quedó así como viendo así de arriba para abajo y estaba muy pálido, casi cayéndome aquí. No, pues sí, es bastante fuerte tu situación. Y de ese día hasta hoy, entonces, ¿ya no te ha sucedido o has tenido alguna experiencia similar? Pues no, fíjese que, o sea, no, ya no salgo tan noche, así que digamos así, estar ahí arriba, pero, o sea, algunas veces sí, luego sueño así con ella, así, luego empiezo a soñar y pues, luego me despierto así. Y no, o sea, todavía casi me dan ganas de dormirme porque luego empiezo a soñar con eso otra vez y me quedo de no, así. Bueno, entonces, ¿los sueños han sido seguidos o solamente de repente? Así, casi, no tantos, pero sí, muy así, claros y, así. Bueno, igual no sé si lo has tú observado o más bien lo has checado. ¿Has ido a preguntar o te has preguntado qué es lo que sucedió o por qué pasó todo esto? La verdad, algunas veces sí me lo he preguntado, pero no sé, como que me doy la idea de que, no sé, quería que encontrara a una persona y pues ahí estaba yo y no sé, quería que, no sé, como ayudarla o algo así, pero me ganaron más los miedos que nada y le juro que no. No, pues, bastante espectacular tu historia, amigo, de verdad, es bueno, en lo personal eres el primero que me dice que ha llegado a tocar el espectro. No, pues hasta yo me sorprendí porque yo creí que eran más. No, pues ya ves. No, pues muchas gracias por contarnos tu historia, amigo. Ah, sí, disculpe, ¿puedo mandar saludos? Claro que sí, ahorita te los apunta mi compañero Saúl. Nomás okay. No nos cuelgues, por favor. Ok, muchas gracias. Pues así es, amigos, también esa parte del nigromante, toda esa área hacia atrás, pues han pasado muchas cosas. Tenemos otra llamada en espera. Si nos puede aguantar un momento, por favor, vamos a un pequeño corte y regresamos. Lorena, ¿me escuchas? Fue algo que realmente nos pasó. A ver, Lorena, Lorena, ¿me escuchas? Sí. Perdón, por un momento no te escuchábamos. ¿Puedes iniciar tu historia de nuevo? Sí, yo quería contar una anécdota que me pasó. Claro. Yo vivía aquí en la San Felipe, bueno, sigo viviendo igual, pero en una casa que está aquí por donde son los caminos, casi por donde está la iglesia. Ajá. Yo estaba embarazada y entonces de repente oía ruidos así como que gatos que se peleaban y todo así, muy feo. Sí. Entonces me asomé por la ventana y es como que entras y es un pasadizo así y pide varias gente, no nada más uno, sino que rentan ahí. Sí. Y pues se olía como a flores, como si fuera había muertos. Como que olía cuando están velando a un muerto, pues. A la flor tradicional, más o menos. Ajá. Entonces, pues ya me quedé así como un poco con miedo, ¿no? Sí. Entonces ya pasaron los meses y nació mi hija. Uh-huh. Y pues yo en realidad no dormía porque pues tenía miedo, ¿verdad? Y empezaban a oírse ruidos en el pasadizo ese de una mujer que lloraba, se quejaba realmente feo y era en la noche, a las 10, 11 de la noche. Era una hora muy temprano. Y pues era algo escalofriante y yo me imagino que sí, ya saben de qué casa estoy hablando, porque ahí también velaron a varias gente. Ajá. Pero sí es algo que se queda uno impactado porque se oye claritamente que está afuera y están quejándose. Y sales y no hay nada. Y esto... Está pequeño el pasillo. Ajá. Pero sí quería contar eso. Bueno, hay muchas cosas que me han pasado, pero... Bueno, adelante. Tenemos un poco de tiempo. ¿Lorena? Sí. A ver, cuéntanos otra situación que te ha sucedido. En la casa de mi papá, pues... pues ahí también velaron a un tío y ajá. Incluso mi papá dice que se le han aparecido una persona alta. Duerme él, despierta y sí ve esa silueta como de una persona, como un bulto negro. Sí. Incluso cuando yo también vivía ahí, pues yo me estaba viendo en un espejo y me estaba maquillando, ¿no? Y de repente vi que alguien estaba atrás de mí. Sí. Volteé y no había nadie y me quedé así como que, pues, ¿quién está atrás de mí? Uh-huh. Pero sí, esas son historias así que me han pasado, pero sí he sentido esa vibra muy fea. Y es así como que uno se queda así, ¿qué onda? Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si no hay nadie. Claro. ¿De dónde salió esa persona y de repente no hay nada? Y el cuarto cerrado. Pues Lorena, sí son muy extrañas esas situaciones. Y sobre la persona que llora o que grita. Así no lo oigo, perdón. ¿Ya me escuchas? Sí. Okay. Te comentaba sobre las situaciones, pues sí son algo, pues sí complicadas como de entender, de explicar. Y quería hacerte una pregunta. Sobre la mujer que llora o que grita o se lamenta, ¿la siguen escuchando o la has escuchado últimamente? Pues sí, pienso que es una viejita que murió ahí, creo que es la mamá pensamos que es la mamá del dueño de ahí. Uh-huh. Porque ella está en la parte de atrás y se murió, ¿no? Siempre andaba en silla de ruedas y se quejaba. Sí. Y pues prácticamente era ella la dueña de todo ese lugar. Y pues se quejaba así como que pedía ayuda. Ajá. No que espantara, sino que un quejido como que de dolor. Pero decía uno, pues no hay nadie. Sale uno hacia afuera y pues no es nada, solo es un sitio oscuro. Claro. Pero ahí ella siempre andaba así en su andadera o así, cositas así, en vivo, cuando estaba viva. Uh-huh. Y pues cuando falleció, pues pues empezó, yo creo, todo eso, pero me imagino que ha de estar, no dejó algo claro o qué sé yo, ¿verdad? Pero sí se sigue escuchando ahí. Pues sí, puede ser esas situaciones. La verdad, son muchas cuestiones por ahí que sería de investigar o preguntar en este caso. Pero bueno, Lorena, muchas gracias por contarnos tu historia. Sí, claro. Quisiera mandar un saludo, si puedo. Claro que sí, solamente no me cuelgues. Mi compañero Saúl ahorita te los toma para nosotros comentarlos casi al final del programa. Sí, ¿sale? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues así es como continuamos aquí en Radio San Miguel. Y bueno, vamos a con Mariana para que nos cuente cómo fue que se obtuvo de esa historia de la que nos contaste hace un momento. Bueno, pues como ya les comentaba el lunes, he estado me encanta todo esto de lo paranormal y las historias que se cuentan, ¿no? Más la de los pueblos, historias que ahora sí tienen mucha historia detrás. Sí. Y pues entre tantas, mi amiga me la relató y me pareció muy interesante, pues primero por todo el contenido y después porque es verídica, ¿no? Claro, comentabas fuera del aire que una de tus compañeras o amigas investigó sobre todo este hecho. Sí, ella es ya viene de muchas generaciones pasadas. Una de su bisabuela es la mujer de la historia. Pues sí, es bastante interesante toda la historia. De hecho, pues estuvimos poniendo atención y hay unas partes donde sí te quedas pensando, ¿realmente sucedió esto? ¿Cómo fue que sucedió? Esas partes que te quedan así como, no sé, en duda, realmente, si fue una historia, como tú dices, verídica o algo que simplemente trataron de explicar. Más que nada, como te decía, ahora sí que vivimos rodeados de brujas, ya sea de las brujas como las que comentábamos en la historia o también de las brujas que se convierten en bolas de fuego y secuestran niños. Por San Miguel está lleno de estas historias. Las más conocidas, pues ya las has de haber escuchado, son esas que andan ahí por el Charco del Ingenio o por la Cruz del Malanquín. No hay casi ninguna persona que no haya visto una de estas bolas de fuego alguna vez en su vida. Pues sí, y luego, bueno, aquí en San Miguel, pues sí es bastante peculiar toda esa situación de las brujas. Ahora sí que en todos los puntos aquí cercanos a San Miguel y cerca de San Miguel se comenta, se cuenta y se dice que hay mucho avistamiento de este tipo de seres. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos a alguien más en la línea, ¿verdad, Saúl? No tenemos a nadie en la llamada. Bueno, vamos con una historia que ya tenemos preparada para ustedes y en un momento más regresamos para allá el bloque final de su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Buenas noches, ¿de dónde nos llamas, amigo? Me lo llevo. En Puerto de Sosa. Puerto de Sosa. Cuéntanos tu historia. Pues es una anécdota que me pasó ahí en la milpa de mi mamá. Ajá. Estaba, bueno, esa no la, me la contó mamá, de que veía como el chupacabras. Ajá. Y un día que fui a un baile, y era noche y yo andaba medio borracho. Sí. ¿Sí se escucha? Claro que sí, aquí te estamos escuchando. Y andaba medio borracho y pues para ir a mi casa tengo que pasar por la milpa. Sí. Y pues como que empecé a escuchar ruidos. Parecía un perro, pero pues yo sí tenía miedo y le corrí. Ajá. Pues ya seguí corriendo y como que se sentía que me seguían. Dice la gente que pues son los perros salvajes, pero pues no creo. ¿Tú qué piensas que fue? Pues yo siento que fue, dicen que el chupacabras. El chupacabras. Pero yo casi no creo en eso. Pero, ¿tú cómo lo viste o qué fue lo que sucedió? Pues cuando iba caminando ahí en la milpa, como que vi que empezaba a correr un perro. Ajá. Pues yo ya andaba bien asustado, hasta casi lo pedo se me bajó. Ajá. ¿Cómo describían al chupacabras? ¿Cómo te contaban que era? Pues como un tipo perro, pero bien flaco, bien flaco. Ajá. Estaba grande. Ajá. ¿Y así tú lo viste? Así me decían. Ajá. Yo nomás alcancé a ver un tipo perro que corría para allá, pero no lo alcancé a ver bien. Ajá. Pero no te atacó en ningún momento, ni hizo nada, solamente lo viste y tú imaginaste que pudo haber sido esto, que era el llamado chupacabras que tan famoso fue en esa época, ¿no? Pues yo no me atacó, pero pues sí escuchaba como los aullidos. Ah, ok. Pero dice la gente de ahí del rancho que se comen las cabras. Ajá. Y pues sí me dio mucho miedo. ¿Eso cuándo fue? ¿Hace cuánto? Como un mes. ¿Hace como un mes? Sí. O sea que volvemos a hablar entonces, o se está hablando del chupacabras en esa zona. Sí. ¿Y han ya tenido algunos sucesos de encontrar cabras pues como en aquel entonces que tan famoso y tanto se escuchó que amanecían las cabras con mordeduras y chupadas, pues? Sí, amanecían como chupadas, como las brujas, como... Ajá. Chupan a los niños. Sí. Y entonces de un mes para acá, me dices, ¿es en Puerto de Sosa? Sí. ¿Se han encontrado otra vez estas cosas así? Sí, todavía encuentran hasta gallinas descabezadas. Ah, caray. Pero pues por lo mismo del mismo miedo, ya no me acerco casi a la cosecha, nada más en las mañanas que me pongo ahí a trabajar. Ajá. Claro, claro. Muy bien, bueno, pues sería cuestión de checar esto en Puerto de Sosa, a ver si se ha estado pasando este tipo de cosas para pues ver, ¿no? Pues para identificar qué es lo que está sucediendo. Checar, en esa sería parte. Interesante ver cómo amanecen, sí, estos animales muertos. Sí, porque alguna gente dice que también pueden ser las brujas. Las... Ajá. Brujas. Y las brujas sí las he visto, pero nada más volando pasan unas bolas como de fuego. Ajá. Okay. Bueno, pues gracias por llamarnos desde allá, desde Puerto de Sosa. ¿Puedo mandar unos saludos? Claro que sí. Un saludo para mi amiga Garay, y para mi amigo Chava, mi amigo Guadalupe. Muy bien, saludos para todos ellos y gracias por llamarnos. Juan y Gustavo también, por favor. Muy bien, saludos para todos ellos. Sí, gracias. Gracias a ti por llamarnos.